El asunto es muy grave. La sociedad española está muy preocupada. Estamos hablando de un chivatazo a un terrorista. Ni más ni menos. Estamos hablando de un terrorista que se libra de ser detenido porque alguien le avisa que se va a detener. Y yo espero que vengan a esta Cámara y den explicaciones y asuman sus responsabilidades. Porque aquí hay responsabilidades políticas y ya le digo, las vamos a exigir.